Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las maravillas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no, este viejo adversario de Morillo es mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las nuevas encrucijadas del periodismo actual, con Hugo Muleiro. Siempre solemos decir, Hugo, al comienzo de estas conversaciones, casi como un lugar de complicidad con el otro o con la otra, ajá, aquel que no está acá, aquella que no está acá, que fuimos tramando interiormente para arrancar, para abrir la conversación. Y hace un ratito nomás se me ocurrió plantearte, para comenzar este diálogo donde seguramente se van a cruzar comunicación, información, medios, sí, cultura, periodistas, periodismos, desde ese atalaya que tenés en Comunicadores de la Argentina, ¿cuál sería o cuál es el estado del arte de esta temática cuando, promediando 2017, estamos viendo, estás viendo lo que se ve y también viendo lo que no se ve? Claro. Bueno, ¿tenemos 3 días para hablar? El tiempo que sea necesario. Mi sensación es una, o mi sentimiento es de preocupación. Hay muchas cosas para decir, pero centralmente lo primero que me parece necesario considerar es que hay una exacerbación, diríamos, del uso de la comunicación como instrumento de poder. Hugo Muleiro, periodista. Todos los que hemos leído un poco de historia del periodismo, de historia de la cultura y historia política, sabemos que el devenir de las sociedades y las evoluciones o involuciones se cruzan permanentemente con la comunicación y con el periodismo. Para bien, para mal, porque interfieren, porque lo obstruyen, porque lo potencian. Bueno, las circunstancias son diversas, pero la comunicación periodística o la comunicación a través de los medios está cruzándose permanentemente con la disputa de poder y es su instrumento y es a la vez su observador y es varias cosas simultáneamente. Lo que me parece que hemos perdido en los últimos años en el mundo es los escasos, si uno quiere, márgenes de autonomía que la comunicación a través de los medios podía tener para mirar el mundo. A pesar de que los medios siempre fueron medios, en su mayor parte en todo el mundo, de nuestro lado del mundo, en Occidente, fueron y son empresas y sabemos lo que eso significa. Uno veía márgenes de intervención que de alguna manera escapaban a muy diversas formas de control y de diseño y de contenido del discurso. Bueno, esos márgenes están reducidos, si no pulverizados, porque por el tipo de sociedad al que estamos yendo o en el que ya estamos, donde las disputas políticas, sociales, culturales, y entendiendo por disputas una cosa positiva, no una cosa negativa, perdieron casi todos los escenarios normales, institucionales, habituales, para pasar a ser actos de comunicación. Hasta una sesión legislativa hoy está condicionada por el momento en que está o no la televisación en directo. Uh-huh. Lo que le resta autenticidad, normalidad y libre transcurrir a un debate que sería en teoría netamente político. Entonces, con los medios como un instrumento muy codiciado, porque es lo que está resolviendo o es lo que está dando los resultados de las disputas por el poder, o casi exclusivamente lo que está dando ese resultado, los márgenes de creatividad, de potencia de investigación, de independencia frente a quien sea, pongámosle el nombre que querramos, el partido que sea, la época que sea, pero esos márgenes están muy reducidos y la organización del discurso y de los contenidos está muy marcada por lo que cada factor de poder está buscando. Y eso le quita, insisto, le quita atractivo, potencia, ilustración, tiempo, le determina el formato. Y podemos abrir cualquier página en estos días y ver a periodistas que, siendo portadores de una forma de ver el mundo totalmente diferente a la que uno puede tener, pero a los que uno les puede reconocer recursos, talentos, capacidades. Bueno, todo eso que esas personas tienen está bajo control de lo que el poder está demandando. Y ese es el estado de situación que yo veo en este momento. Como periodista, Hugo Muleiro desempeñó funciones y cargos diversos en diarios de Neuquén y Río Negro y en agencias de noticias. Fue secretario de redacción de DIN, Diarios y Noticias y ANSA. Muleiro fue jefe de redacción y luego director periodístico de TELAM. Se especializó en temas internacionales, en particular referidos a América Latina. Ese estado de situación que acabas de describir, que seguramente vamos a ir como desgranando, sí, profundizando, va planteando lo menos una situación problemática y preocupante. Problemática a lo mejor no dice mucho, pero si le agrego preocupante, creo que vamos como desbrozando el camino, sí, y dirigiéndonos hacia el punto. ¿Qué se hace? Desde un colectivo, ¿cuál es el rol, el desafío desde un colectivo donde se reúnen profesionales de la comunicación, donde se reúnen no solamente hacedores de la comunicación, sino quienes lo analizan al fenómeno de la comunicación masiva, sí, para este estado de cosas o de situación que acabas de citar? Bueno, lo primero que se hace en el caso de nuestra agrupación, que es una agrupación pequeña y tenemos un portal, digamos, dedicado a la comunicación, donde nosotros damos nuestra visión del mundo y de lo que estamos viendo en la comunicación. Lo primero que tendemos a hacer es con nosotros mismos y entre nosotros mismos recuperar las virtudes que se supone tiene la comunicación periodística en su naturaleza. Así, yo puedo ver a un conductor televisivo y enojarme por lo que dice y por lo que hace. Bueno, cuando vamos a escribir sobre eso a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras, lo que le pedimos es que haga una nota fundamentada, que no alcanza la catarsis personal para hacer periodismo, que por más autenticidad, honestidad e incluso razonabilidad que tenga esa crítica, lo que le decimos es: no, vos para hacer una crítica tenés que darle a tu lector los elementos para que tu lector vea hasta dónde se aproxima a tu posición o cómo se distancia, pero no podés privarlo de los datos, de lo que, para eludir aquellas palabras sinuosas y complejas llamada objetividad, llamémosle adhesión a los hechos. Vos querés, yo me enojo con Marcelo Bonelli, digamos, por poner un nombre, que es fácil, ¿no? Porque es fácil enojarse con Marcelo Bonelli. Bueno, pero que le tengo que dar a mi receptor los instrumentos de lo para que conozca por él mismo lo que Marcelo Bonelli dijo y después puedo desarrollar mi crítica. O sea, un ejercicio como de responsabilidad, como de respeto al público, como de tratar de adherir a los hechos y a partir de hechos, de números fehacientes, de fuentes conocidas y certificadas, a partir de eso desarrollar una postura. Eso es lo primero que hacemos. Y luego lo que eso implica es tratar de estar cuanto más podemos, porque somos todos laburantes y tenemos nuestros días ocupados como todos nosotros, bueno, estar atentos a aquello que hay que tratar de exponer y denunciar. Denunciar o por lo menos llamar a la reflexión. En estos días de fines de julio, comienzos de agosto, tenemos una sucesión de pronunciamientos de exponentes del oficialismo, por ejemplo, que parecen ser ridículos, ¿no? Como un cierto grotesco. El señor Bullrich haciendo unas onomatopeyas del latido del corazón y haciendo una metáfora pretendidamente poética de una consigna política. El presidente hablando de lo que siente cuando va al baño a las 4 de la mañana. Y son expresiones llamativas y singulares y bueno, una compañera integrante de nuestra agrupación se detuvo a observar eso y quiso escribir una nota y la escribió y efectivamente cuando la hacemos una crítica grupal lo primero que le pedimos es bueno, pero por favor describí lo que estás de qué estás hablando, porque no todo el mundo lo vio. Claro. o tiene el conocimiento previo para saber en qué estás basando tu opinión. Ese tipo de ejercicio nos parece un respeto mínimo, digamos, hacia el universo de recepción y luego esto que te digo, tratar de estar atentos a las novedades que van interviniendo en los procesos de comunicación para tratar de ayudar al público a que tenga capacidades de interpretación, que es lo que es el mundo soñado, ¿no? Sí, y además está siendo estudiado y cada vez hay más gente que lo dice. Hay un concepto que es la ciudadanía comunicacional. O sea, hay quien dice, bueno, hoy se puede ser ciudadano, ¿de qué manera? ¿Qué te da el estatus de ciudadano? Bueno, acceder a tus derechos, a los derechos civiles principales, a los derechos humanos, a los derechos sociales, ¿no? Todo, para ser ciudadano pleno necesitas todo eso. Y hay quien le agrega, bueno, y hay que tener ciudadanía comunicacional. ¿Qué significa eso? Significa poder y tener capacidades para interpretar al menos una parte, no digamos todo, pero una parte de la oleada comunicacional que todos recibimos todos los días. María, no es la primera vez que la Presidenta utiliza un espacio público de todos, como es la cadena nacional, para escrachar a la gente. Principalmente a gente que no está de acuerdo con ella o que no piensa como ella. Lo hizo con políticos, con ciudadanos comunes, los empresarios inmobiliarios y con su blanco preferido, que son los periodistas. Ese sueño de esta provincia que quiere seguir creciendo, salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen. No tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, tutum, tutum, tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Le pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Que de golpe, sobre todo cuando uno llega a una cierta edad, tiene que hacer una escala a mitad de noche. Y me levanté en silencio porque mi mujer dormía, Antonia dormía, y me quedé un rato pensando, ¿no? Primero es como uno dice en ese silencio, soy el presidente de la República. Tramas. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y esto se vincula lo que acabas de mencionar cuando te planteaba cuáles son los desafíos del colectivo al cual integrás, Comunicadores de la Argentina, se vincula, te decía, con el título de uno de tus libros, pero transformado, porque cuando lo leí, claro, lo leí allá por 2002 o tiempo después, y lo revisité últimamente, se me ocurrió que a lo mejor dentro de los fundamentos de cualquier analista de los medios, agrupado o no, de cualquier ciudadano puesto a ¿de qué me están hablando los medios?, podría transformar aquel título original, palabra por palabra, estructura y léxico para las noticias, cambiando una preposición. A ver. Palabra por palabra, estructura y léxico de las noticias. Claro. Porque en realidad lo que se está buscando, y a lo mejor acá hay una marca que viene de comunicólogos de hace 30 años atrás, donde buena parte de nosotros nos formamos, está en buscar de qué me están hablando los medios, claro, para entender no solamente qué me están diciendo, sino atrás de ellos quiénes están. Claro. Bueno, justamente ese libro, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ese libro y ese título, palabra por palabra, es un intento por llamar la atención sobre... Está dirigido sobre todo ese libro al mundo de la comunicación y a los periodistas y futuros periodistas, ¿no? Estudiantes. Uh-huh. Pero busca justamente que nos hagamos responsables como comunicadores de cada una de las palabras que usamos, porque esas palabras son portadoras de sentido, como decimos, y bueno, contribuyen a construcciones sociales, políticas, culturales. Entonces, en ese libro, que no es, no, desde ya que no recoge un pedido creado por él, sino que expresa pedidos que ya están en la historia de la comunicación, claro, es tratar de que nos responsabilicemos, porque hay una parte de los discursos de la comunicación a través de los medios que uno puede con cierta comodidad descubrir y determinar que están que son consecuencia de tomas de posición previamente pensadas y elaboradas y diseñadas. Pero hay otra parte que no, que hay portaciones de lenguaje, digamos, o mecanizaciones lingüísticas, denunciados periodísticos, que son que muchos trabajadores de la comunicación las realizan sin pensar, porque las tienen incorporadas, porque, bueno, las estuvieron recibiendo desde que vieron mundo. Entonces, claro. El libro básicamente lo que pide es eso, que nos pongamos a pensar en eso. Ahora, claro que desde el punto de vista de quien recibe este alud noticioso de todos los días, sin duda el libro debería ser planteado con esa preposición que vos estás diciendo, ¿no? Estructura y léxico de las noticias, o sea, tratar de que los ciudadanos tengan la posibilidad, la capacidad, posean el bien, porque es un bien, de poder recibir una noticia y hasta cierto punto de encontrarle sus claves y sus motivaciones. Se está estudiando en Europa, un poco en Estados Unidos, en otros países, que la educación, por ejemplo, que los sistemas educativos deberían empezar a intervenir en esto, porque bueno, actualmente, desde edades cada vez más tempranas, con las nuevas tecnologías, el flujo de información es muy intenso. Y entonces hace falta que el receptor pueda diferenciar. No solo la diferenciación más sencilla, más simple, entre una noticia y un aviso publicitario, por ejemplo. Que incluso en nuestra querida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está planteada esa necesidad, claro, ¿no?, de diferenciar, claro, los contenidos. Pero aún está haciendo falta algo más fino. Por ejemplo, que el público pueda observar cuando un conductor de noticias de un noticiero está relatándole hechos o está dentro de ese relato interponiendo, por eso yo uso la palabra interposición en ese libro, sí. Está interponiendo sí. Su propio pensamiento o el de la empresa para el que trabaja, ¿no? La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su apartado 9, establece que los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad, tienen también un cometido indispensable como actores en el desarrollo de la sociedad de la información, y se considera que son un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de la información. Alentar a los medios de comunicación, prensa y radio, así como los nuevos medios, a que sigan desempeñando un importante papel en la sociedad de la información. Fomentar la formulación de legislaciones nacionales que garanticen la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación. Tomar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con la libertad de expresión, para combatir los contenidos ilegales y perjudiciales en los medios de comunicación. Alentar a los profesionales de los medios de comunicación de los países desarrollados a crear relaciones de colaboración y redes con los medios de comunicación de los países en desarrollo, especialmente en el campo de la capacitación. Promover una imagen equilibrada y variada de las mujeres y los hombres en los medios de comunicación. Reducir los desequilibrios internacionales que afectan a los medios de comunicación, en particular lo que respecta a la infraestructura, los recursos técnicos y el desarrollo de las capacidades humanas, aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC al respecto. Alentar a los medios de comunicación tradicionales a reducir la brecha del conocimiento y facilitar la circulación de contenido cultural, en particular en las zonas rurales. ¿Sabes que también forma parte de este estado de situación problemático, preocupante y todas las otras menciones que le querramos sí. adosar y que seguramente nos llevarían buena parte de esas tres horas que antes planteabas, sí. Forman parte de ese ecosistema las redes sociales? Sí. Porque estamos hablando, estás planteando el lugar de los medios, de los hacedores de esos medios, léase periodistas. ¿Periodistas? Pero también las redes forman parte de esas usinas de informaciones donde los ciudadanos y las ciudadanas se aprovisionan de sentidos del mundo. Sí, tal cual. Bueno, eso, ahí tenemos un estado, una situación de revolución, diríamos, ¿no? En el sentido de que está moviendo las estructuras tradicionales y está abriendo los canales y está multiplicando los canales respecto de una situación anterior en la que los flujos informativos eran mucho, en cantidad eran muy inferiores, y donde, bueno, para enterarse de algo había que prender la radio o ver la tele o en ese orden, ¿no? Y ver el diario. No, bueno, eso como recursos únicos está completamente pulverizado y ahora hay un abanico de posibilidades muy amplia en cantidad, porque ahí hay que hacer una diferenciación. Eso también podría ser parte de una educación en comunicación, porque o una formación o una ciudadanía comunicacional, porque la situación de recibir una versión a través de una red social, sin decir con esto que una red social vale menos que un canal de televisión, crea desafíos importantes porque, bueno, porque la circulación es una circulación en general menos controlada. Cualquiera puede emitir, digamos, ¿no? Y en esa situación uno puede recibir infinidad de datos y de versiones y de alertas y demás que son completamente ajenos a la realidad. Ahora, ¿qué problemas tenemos además de este mismo? Que ya es todo un tema, que ¿no? Que ya en sí es un gravísimo, ¿no? problema porque, bueno, nosotros somos trabajadores de la comunicación, periodistas, etcétera. Sabemos que abrimos el Twitter y que vemos una versión y que la tenemos que chequear, porque si no identificamos al emisor no nos da ninguna certeza, y aún si lo identificamos el emisor se puede haber equivocado, entonces eso uh-huh. requiere una verificación, y esto es una experiencia de todos los días de cualquiera que use esos instrumentos. Ahora, el receptor, digamos, no especializado en comunicación no tiene estos instrumentos. Primero, ¿cómo verifica? ¿Cómo hace? Bueno, tiene que recurrir a otros medios, en principio. Pero ¿qué problema tenemos? Que hay medios que están tomando esta circulación en lo que llamamos las redes para producir información o para presentar discursos que parecen ser propios de la información. Vemos diariamente un periodista, conductor televisivo que está parado ante una cámara y está con su teléfono, ya no sé si es un teléfono o qué cosa tiene ahí en la mano, y está dando cuenta de la actualidad política, y de golpe baja la vista y dice, bueno, acá me están diciendo por Twitter tal cosa. ¿Y eso qué es? Uh-huh. Porque ese Twitter, ¿quién se lo envía? Por ahí es una fuente que él no puede mencionar. Entonces hace un enunciado elíptico que ubica a Twitter como una fuente informativa en equiparación con cualquier otra. Que lo puede ser, yo no digo que no, pero no, el receptor queda desamparado ante el poder que tiene alguien que está emitiendo y que juzga correcto poner en circulación una novedad que él mismo no ha podido verificar y que se la están transmitiendo a su pantalla, vaya a saber quién. Hugo Muleiro, periodista. Entonces ahí hay un juego, no quise decir que por jugar, sino una práctica, uh-huh. que está desvalorizando los parámetros periodísticos que todos hemos aprendido cuando estudiamos, que es que las versiones hay que verificarlas, que hay que tener más de una fuente para darle al público cualquier hecho que uno le quiera comunicar, que hay que comprobar, que hay que estar seguro de la autoridad de la fuente que habla, que hay que poner distancia con esa fuente, porque toda fuente emisora tiene un interés para emitir algo. Bueno, todo eso es un tembladeral, hoy está totalmente dado vuelta y cuestionado. Y bueno, tenemos lo que yo llamaría una comunicación por completo insegura. No sabemos de la autenticidad ni del valor real de casi nada de lo que recibimos. Y eso es un problema gravísimo para una sociedad que, como yo trataba de decir al comienzo, resuelve muchos de sus asuntos a través de la comunicación. En Tramas, las nuevas encrucijadas del periodismo actual, con Hugo Muleiro. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a cara. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Cruel. Es lo malo de ser bueno en el mundo. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com